Comunicación de los voluntarios con la forma hombre y con los densificados debía realizarse a través de la frecuencia. No había otra manera de hacerlo, pues las ondas vibratorias se encontraban en el mismo ritmo de acción. Aquí comenzó la verdadera recuperación de las energías pensamientos densificadas que se habían quedado rezagadas en el todo. El orden del experimento era el siguiente. Primero, los voluntarios debían descender y encarnarse en el cristal de la forma hombre. Segundo, una vez hecho esto, tenían que comunicarse con los densificados y ayudarlos a salir de la densidad, encarnándolos en el cristal de la forma hombre. Una vez que los densificados se encontrasen dentro del cristal, los voluntarios impartirían para ellos el conocimiento y entendimiento de la realidad universal para actualizarlos a través de las enseñanzas, con ello elevarían y actualizarían la frecuencia y vibración de sus energías pensamientos. Los voluntarios serían los mediadores entre la realidad densa y el laboratorio de la realidad perfecta. De esa forma, los densificados recuperarían la memoria cósmica y podrían evolucionar y elevar. Tercero, después de ese proceso, los voluntarios a través de la frecuencia eléctrica tendrían que codificar nuevamente a la energía pensamiento de los densificados, pues ellos no tenían continuidad ni correlación. El trabajo que los voluntarios estaban haciendo con este experimento y sacrificio era reestructurar la energía forma hombre pensamiento densificado, pues ellos habían roto el cordón umbilical con el principio único, y al reestructurar esos pensamientos, los voluntarios habían creado un nuevo principio único. La dimensión perfecta para las energías densificadas se había convertido en un principio único. Eran ellos mismos, invertidos. El trabajo de recuperación. Nosotros habíamos creado un universo paralelo al nuestro. Este era microscópico y se encontraba en el laboratorio. Para esas energías pensamientos, nosotros éramos seres gigantescos, jamás sospecharían que nosotros estábamos observándolos y estudiándolos. El universo microscópico se desarrollaba a velocidades increíbles, por lo tanto, se encontraba mucho más adelantado que el nuestro, que se desarrollaba según nuestros parámetros de vibración, frecuencia y ritmo. A través de ellos, podíamos tener la visión global de lo que sucedería con nuestro universo. Todo lo que experimentábamos en el laboratorio y daba buenos resultados, lo repetíamos con el nuestro, solo que la plasmación era más lenta. Las otras burbujas esferas que tenían el mismo problema, al saber de nuestro éxito, hicieron lo mismo y crearon otros universos paralelos. A través de la electricidad y de la frecuencia vibratoria, comenzamos a transferirnos y encarnarnos en la forma hombre del laboratorio. Nuestras energías pensamientos, o sea, nosotros mismos, comenzamos a vivir a través de la forma, y fue entonces cuando el verbo se hizo hombre. Fue entonces también cuando la forma hombre adquirió el espíritu, o mejor dicho, el pensamiento correlacionado y continuado. Minúsculos y diminutos, nos encontramos viviendo en un universo totalmente extraño y muy diferente. Estábamos encarnados en el cristal, y a través de él, podíamos percibir absolutamente todo lo que acontecía en nuestro entorno. Adquirimos la habilidad de poder salir y entrar cuantas veces quisiéramos. La forma hombre nos albergaba, y así también, al conocerla de dentro hacia afuera, pudimos evolucionarla rápidamente, preparando el terreno para recibir a las energías pensamientos densas. Así comenzamos a ayudar a nuestros hermanos y a curarlos en la eternidad de la existencia. Toda la experiencia que obteníamos en la forma hombre del laboratorio la trasladábamos a la forma hombre de nuestro universo. Salíamos de la forma hombre externa y nos encarnábamos.